acabaron las familias, morían hombres y mujeres. Así pasaron los años, solo quedaban las nietas. Dos contra dos, frente a frente, de amargura estallaron como un cohete. Los novios no lo creían, le dieron cita a la muerte. Recordando a los amigos,